paz es mi tesoro, más preciosa de lo que pueda soñar. Dame más, es mi anhelo. Que el aire para respirar. No hay nada en este mundo como tú. No hay nada en este mundo como tú. No hay nada en este mundo como tú. No hay nada en este mundo como tú. Deseo de mi corazón solo es estar donde tú estás. No hay nada en este mundo como tú. No hay nada en este mundo como tú. tus pies, a tus pies.